El despojo del tramo final del río Atuel en el norte patagónico ha provocado una catástrofe ecológica, económica y cultural en un territorio de más de 30.000 kilómetros cuadrados. El flagrante desvío del río Atuel, llevado a cabo por la provincia de Mendoza, se concretó mediante un expolio de baja intensidad a lo largo de varias décadas, cuyo último caudal entró en La Pampa hace 65 años. El río Atuel también es pampeano. Yo, León Gieco, apoyo la Ley Nacional de Música. Hubo un tiempo en que los creadores sintieron la necesidad de expresar lo que la tierra les estaba diciendo. Esa posta fue mixturada por la dinámica de los históricos cambios, redimensionada, enriquecida por lo que aportaron las nuevas generaciones. Y así es que aquellos, los antiguos, los inoxidables, y estos renovados ritmos se amalgaman en las bateas de Doctor Folk. Domingos a partir de las 2 de la tarde por radiokermes.com. Me llamo Violeta Parra. Ando buscando una señora que se llama Miguelina, pero no sé dónde vive. ¿Y para qué? Para que me enseñen a cantar. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser... Poeta, cantante y autora, tejedora, recopiladora, artista plástica. Aquí le presentaremos a la chilena Violeta Parra. ¡Fuertes aplausos! Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Usted llegó a mostrar su trabajo plástico en el Museo del Louvre. ¿Y los críticos y el público de París las valoraron bien? Très bien. Como el mojito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. Ya, camine. El que busca siempre encuentra. Imagínese la Universidad del Folclore en esta carpa. La creación es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Pero no se asuste porque no le voy a preguntar su edad, ¿eh? No, no se preocupe, si yo puedo decir mi edad. Qué bien. ¿Qué edad tiene? Uy, no me acuerdo. Como el mojito en la piel. Sí, sí, sí.

si machai kuni ñañitai machai kuyanila. Si si machai kuni ñañitai machai kuyanila. Machai kuyanila ñañitai makayawankita. Machai kuyanila ñañitai makayawankita. Doctor Folk y su rica mixtura de sonidos es un emprendimiento exclusivo de Radio Kermés. Pequeña semblanza de un líder latinoamericano. Salvador Guillermo Allende fue electo presidente de la República de Chile el 4 de septiembre de 1970 con el respaldo de la Unidad Popular, conglomerado que reunió a toda la Izquierda Unida y al Partido Radical. En las votaciones no obtuvo la mayoría de sufragios, por lo que tuvo que ser ratificado por el Congreso Pleno, que debió elegir entre las dos más altas mayorías. Salvador Allende y Jorge Alessandri. Obtuvo el triunfo gracias a la intervención de la Democracia Cristiana, que tenía la mayoría en el Parlamento. Acordaron apoyarlo siempre y cuando el electo presidente y los partidos representantes de su candidatura aceptaran la consagración de un estatuto de garantías democráticas incorporadas a la Constitución Política mediante una reforma. Una vez aceptada esta condición, el 24 de octubre de 1970, el Congreso Pleno lo proclamó presidente de Chile, con 153 sufragios contra 35 de Alessandri y 7 en blanco. por primera vez en la historia del mundo occidental, un candidato marxista llegaba a la presidencia de la República a través de las urnas. Asumió el cargo entre el 3 de noviembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973. Por Radio Kermés, Doctor Folk. Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo, amor, vuelvo a saciar. Por vivir de Durante su gobierno intentó instaurar el socialismo por la vía democrática o vía chilena al socialismo. El Parlamento aprobó la ley para la nacionalización de la gran minería del cobre. En el aspecto económico, se instauró una política de acentuada redistribución del ingreso y de reactivación de la economía. La ley de la reforma agraria, aprobada durante la presidencia de Eduardo Frei, le permitió avanzar rápido en la expropiación de grandes latifundios. Dio los primeros pasos para construir el área de propiedad social, usando procedimientos legales que no cuestionaban la juridicidad del sistema vigente. En el ámbito de las relaciones internacionales, se restablecieron las relaciones bilaterales con Cuba y se iniciaron, por primera vez, relaciones con China, Corea del Norte, Vietnam del Norte y Alemania Oriental. En julio de 1971 visitó Salta, en Argentina, y entre agosto y septiembre estuvo en Colombia, Ecuador y Perú. Entre noviembre y diciembre de 1972 realizó una gira a México, Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Cuba. En mayo de 1973 asistió a la asunción de mando del presidente Héctor José Cámpora, en Argentina. El 11 de septiembre de 1973 fue derrocado de su gobierno mediante un golpe militar a cargo de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Murió ese mismo día durante el ataque al Palacio de la Moneda, sede del gobierno en el cual él prefirió quedarse a resistir. Salvador.

y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. Como ahora sentí el calor humano y nunca como ahora la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos, somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Aquí va todo el pueblo de Chile, aquí va la unidad popular, campesino, estudiante y obrero, compañeros de nuestro cantar. Ardiente de nuestra bandera, la mujer ya se ha unido al clamor, la unidad popular vencedora será tumba del yanqui opresor. Venceremos, venceremos. Vamos a ganar. Porque somos la izquierda unida. Doctor Folk, Folk, Folk. Violeta Parra, la de piel entera, la de ojos de aurora, mirando hacia adentro, sus manos surcadas por cuecas viajeras. Violeta Parra, la de piel entera, Violeta Parra, Violeta Parra, la del rostro oscuro, la del rostro oscuro, la del sur profundo, la del sur profundo, desangrando en lucha sus venas ardientes de vino maduro. Violeta Parra, la del sur profundo. Violeta tonada, Violeta poema, Violeta arcoíris rimando en colores. La trama sencilla de las arpilleras, Violeta jilguero de ayer y de siempre, simiente fecunda de mi continente. Simiente fecunda de mi alegría. Violeta jinete galopando al ritmo de la calma arisca y la rebeldía. Violeta jilguero de ayer y de siempre, simiente fecunda de mi continente, simiente fecunda de mi continente.

cumplir tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al compartir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, brilla como el fuego el cañón de tu fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estrechala tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Qué orilla tuya soy? ¿La de la roca? ¿La del mar que en las noches impreca y te suplica? ¿Por qué vértebra máscula sos cuerpo de mi cuerpo? Estructura, resuello, borbotón de la vida. Amor, tu noche larga se acuerda de mi sombra a lo largo de toda tu silueta araucaria, y somos largamente una sola memoria de vino ronco y áspero, de padre y madre mía. Cuando ya, alta la noche, se detiene un jinete y mojado de estrellas, cruza la noche y mira hacia tu llanto, amor, a las vertientes de tu martirizada geografía. Thank you. muchos, son pocos, trabajan poco. Los muchos que comen poco, son muchos, trabajan mucho. Los muchos que comen poco, son muchos, trabajan mucho. Ni pocos, pocos, ni muchos, muchos. Ni pocos, pocos, ni muchos, muchos. Ni pocos, pocos, ni muchos, muchos. La gente dice qué pena que tenga la piel oscura. De esta audición colocar fronteras, sino por el contrario, derribar los mojones que dividen entre los de acá y los de allá. La música, el canto y la poesía provocan esto, la comunión entre las gentes. Incansable por el valle abierto, corazón inmenso de frutos y semillas que regresan y duermen en los alimentos. Ya nunca más vamos a permitir hermanos distintos en la tierra, todos obreros, todos trabajadores nuevos, con la alegría limpia de ningún privilegio. Ya nunca más los fríos violentos de la escarcha matando hijos tempranos con los ojos de espanto. Que lo sepan ahora los que han escuchado. Textil, tejiendo abrigo para los inviernos, algodón arcoíris, velloncito en la rueca. Dale que dale, tejedora hermana, que después del trabajo estaremos de fiesta. Juana, te llamaría Rosa, te llamaría Hermosa, hilandera morena, pequeña mariposa, obrera del telar. Que fuiste esclava de la fábrica, esclava de la máquina, esclava de un horario, esclava de un salario. Hilandera morena, pequeña mariposa, obrera del telar. Gira, gira, gira, gira, muchacha, gira el ovillo de tu destino. Gira, gira, gira, gira, muchacha, teje el hilo de tu destino. Vida está en el taller, ahí se podrán tejer con tus manos y las demás de las que vistan la libertad. Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer con tus manos y las demás de las que vistan la libertad. Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer con tus manos y las demás de las que vistan.